Tenemos en línea a Juan Nieva, él es ex IPFiano y nos interesaba hablar, ¿no? Para que nos comente un poco cómo le ha caído este anuncio. Muy buenos días, Juan, Pedro Soler, Agustín Poma, Diego Subirada y Mariana Zafar, te saludan. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Estoy saludando a ustedes como conductores del programa y a los oyentes del mismo, ¿no? Así que con mucho gusto responderé a las preguntas. Bueno, Juan, era eso, ¿no? Saber cómo les cayó este anuncio de la reestatización. Ustedes que los perjudicó tanto en su momento que por ahí hasta los mismos actores políticos privatizaron, ¿sí?, esta empresa, dejaron a muchísima gente en la calle. Y en el día de ayer hubo un anuncio que habla de recuperar una parte, pero no se habló de toda la gente que quedó afuera en su momento, ¿no? Claro, esto es así. Por ahí los argentinos, mucho más allá de no compartir, digamos, el criterio de gobierno que tiene esta mandataria, creemos y consideramos que es una medida al menos de expectativa, ¿no? No te diría de euforia, porque estaríamos equivocándonos con tantos desmanes que tuvo, digamos, este recurso no renovable de carácter estratégico. Uh-huh. Porque los mismos que en su momento levantaron la mano para privatizarlo, ayer eufóricamente aplaudían a rabiar con estas medidas que tomaba este gobierno. Hay que tener presente de que únicamente se está expropiando el 51% del Repsol. Claro. No así del grupo Eskenazi, que está ligado al poder justamente de los Kirchner, ¿no? Claro. Y bueno, tenemos otra parte donde realmente son compradores de acciones en la bolsa y sabemos perfectamente que también el grupo Soro está entre ellos. Sí. Y que le queda una pequeña ración a los gallegos en este caso. Que es el 6%. Que es el 6% más o menos. Exactamente. A lo que vamos es que, desgraciadamente, hoy el interventor que tomó posición ayer, que es Julio De Vido, sí, es justamente el principal actor de que el vaciamiento que se produjo en la Argentina a través de esta empresa, el culpable y responsable principal es Julio De Vido. Claro. Por no haber controlado el seguimiento de las privatizaciones y mucho menos el control que generan estas empresas, ¿no?, en temas de la inversión. Siempre se dijo acá de que el problema de los combustibles era por aquella falta de inversión que realmente no hacían en exploración. Y lo mismo pasaba con la ley que lo favorecía para que el 70% lo podían exportar ellos. Así que le generaron todo un cuadro legal para que estos piratas realmente vayan vaciando la empresa de a poco y de alguna manera hoy tenemos que pagarle todavía de lo que nos saquearon, porque prácticamente fue eso. Si vamos a ver qué es lo que han invertido, no han invertido absolutamente nada. Claro, y eso calculo que ustedes en su momento sabrán cuál es la diferencia, ¿no? Porque del 2001 a esta parte prácticamente no han hecho inversiones en exploración, ¿no? Ni en pozos, cuando YPF era nacional se hacía muchísima inversión en eso. Exactamente. Yo te digo, por ejemplo, el yacimiento norte, que comprende la zona, el área de Aguaragüe, las inversiones que hay que hacerla, digamos, y que no le hicieron las dueñas de área, trátese del grupo Volquerones, Bridas, que es Pan American, sí, o el grupo Plus Petrol, que también son primas hermanas con Repsol y toda esa gente, sí, y Tech Petrol, jamás hicieron una inversión en el tema exploración, tratándose de una inversión de entre 80 a 100 millones de dólares. Uh-huh. Entonces acá es llamativo que justamente ahora, cuando han vaciado prácticamente las reservas que dejó el Estado, el Estado nuevamente quiera tomar participación mayoritaria en este paquete y seguramente con plata de los jubilados, que va a ser del ANSE o no sé de dónde sacarán, del Banco Central, seguramente harán esas inversiones que no lo han hecho aquello, ¿no? Es un poco el salvataje para este grupo empresarial de Repsol. Claro, Juan, lo que vos no querés decir es que ahora hay que salir a poner plata nuevamente y pagarle las acciones a alguien que vaciaron una empresa, ¿no, Juan? Exactamente. Acá no hay que confundirse porque desgraciadamente ustedes saben, el traidor va a morir traidor y estos fueron traidores a la patria en su momento, cuando desgraciadamente acá los representantes por Salta, como Romero, como Arciénaga, como Lutay, como Foloni, como Ulloa, fueron los que levantaron la mano. Y López Arias y muchos otros. López Arias, bueno, es el principal pirata que ya creo que no está ahí en el como diputado, ¿no? Pero en definitiva son los actores que hoy seguramente se han puesto la camiseta argentina con el sello en el pecho diciendo el petróleo es argentino, ¿no? Estas contradicciones, este tipo de incoherencia que tienen esta gente es lo que nos pone y nos lleva a la duda. ¿Qué claro. pasará en lo futuro? Claro, uno se imagina hoy, ¿no? ¿Cómo votará un Romero, que también en esos tiempos era senador, o Menem, todos estos claro. sujetos que entregaron el país, ¿no? Exactamente, hoy vos tenés que tener la consideración de Menem y por ejemplo, Romero en el Senado de la Nación, tratando de ver esta posibilidad de expropiación del paquete accionario, ¿no? Claro. Ahora, Juan, cuando se privatiza YPF, ¿a ustedes qué les queda? ¿Ustedes los indemnizan, los echan, les dan la participación? La propiedad participada. La propiedad participada. ¿En qué quedan? ¿Cuáles son las acciones de la propiedad participada? ¿Qué Fíjate tipo de acciones que, son? Claro, por ejemplo, cuando se hace, el ingeniero de toda esta reforma del Estado ha sido Roberto Dromi. Uh-huh. Y quién está detrás de todo esto en este momento es Roberto Dromi. Mira qué incoherencia también. sí, eso es verdad. ¿Por qué? Porque en su momento la ingeniería de Roberto Dromi fue reformar el Estado. Pero para poner en condiciones todas aquellas empresas, como se las llamaba, de las joyas de la abuela, para entregársela a ellos, ¿no? A Exprofeso han hecho que generen pérdidas, porque ninguna empresa petrolera del mundo da pérdidas. Entonces acá han creado las condiciones, se entregó todo y bueno, dice el 10% de lo producido por la venta de YPF le corresponde a los ex trabajadores. Uh-huh. Entonces a nosotros ese paquete accionario que era a través de un programa de propiedad participada sí. jamás se nos paga un peso. O sea, nosotros aproximadamente teníamos de 950 acciones hasta 1.100, 1.200 acciones. Uh-huh. Eso, multiplicarlo por el valor que en ese momento estaban cotizando las empresas, cuando se las privatizaron, es una plata importantísima. Podrían decirse en aquel entonces $100,000, por ejemplo. Sí. Pero que esa plata jamás la vimos nosotros. En el año 97, en la bolsa de Nueva York, se la vendió, Menem Cavallo vendió todo esto con la complicidad del Sindicato Unidos Petroleros del Estado, en su momento que era SUPE, sí. en casi $1,000,000,000. Uh-huh. Plata que jamás ingresó para pagárselo a nosotros, al contrario. De esa plata recibió $200,000,000 el SUPE, Juan Carlos Crespi y todos estos piratas sinvergüenza, que hoy son directivos de Boca Juniors, y tienen cadenas de grandes empresas en Chile y acá en la Argentina también, y desgraciadamente hoy nos vemos con esta duda, ¿no? Decimos, ¿estarán dadas las condiciones para que se nos pague también a nosotros? ¿Pasará al olvido? Porque claro, hay que decir que Cristina ni los nombró prácticamente, ¿no? Esto, ¿no? Hay que tener presente, Agustín, que nosotros, por ejemplo, las acciones nuestras, las acciones nominales, sí. las acciones, por ejemplo, que pertenecían a Juan Nieva, fueron vendidas. No existen. Ajá. Entonces, ahora, si lo que se está haciendo es presentando un proyecto para que se nos pague un programa de propiedad participada, saliendo de la propuesta nuestra, es decir, se le estaba pidiendo 150,000 pesos pagadero, la primera parte de la mitad en efectivo y la segunda en bono, ¿no? Mira todo lo que se le da como oportunidades, pero aún así no quieren saber absolutamente nada con nosotros. Esto me imagino que está judicializado, ¿no? Sí. ¿Hace cuántos años que está judicializado esto? 20 años. Y te puedo imaginar que los Kirchner metieron la plata, producto de la venta de YPF, $800,000,000 que no sabemos en qué paraíso fiscal está. Uh-huh. Entonces, eso le costó la cabeza al gobernador Acevedo en Santa Cruz por hablar y uh-huh. decir un montón de cosas que, bueno, a ellos no les convenía que se den a conocer públicamente. Entonces, esta duda, tenemos, digamos, un poco de duda o mucha duda, ¿qué es lo que va a pasar en lo futuro? ¿El Estado bobo únicamente pasará a cubrir este vaciamiento que dejó esta empresa Repsol, o qué papel jugará? Porque acá realmente cuando dicen un 26% lo va a manejar la nación y un 25% las provincias, bueno, ya nos cabe otra más duda, ¿no? Porque si hoy la provincia, que con la reforma del Estado podían generar los negociados que hacen, porque no son negocios, con las empresas multinacionales, y donde sabemos perfectamente que el gobernador tiene a su familia como asesora de la Pan American Energy, no sé qué pasará en lo futuro, ¿no? Porque acá, por ejemplo, en este momento el departamento de San Martín tiene 600 compañeros de empresas privadas desocupados. ¿Por qué? Porque han parado desde aquel momento que se enteran que los subsidios no existían más para las petroleras. Entonces, creemos nosotros y consideramos nosotros que la zona que fue en su momento una zona, digamos, de nutrición cero, de pobreza, podríamos decir, de bajo porcentaje, hoy tenemos los índices más altos, ¿no? Y un intendente que se tiene que ir a vivir al cuartel por haber también saqueado tantas cosas al departamento, que realmente hoy vemos que tendría que ser al revés. Tendríamos que ver que estos tipos pongan la cara y que realmente asuman el rol o se tengan que ir por malos funcionarios que son dentro de una comunidad. Y General Mosconi también tiene 87 despedidos de la municipalidad, que son gente que venían contratadas de hace más de 15, 20 años, y bueno, hoy no se quieren hacer cargo de nada. Y pareciera ser que la solución de este gobernador es el Fondo de Reparación Histórica, un fondo que prácticamente no solucionaría absolutamente nada. Porque acá lo que tenemos que pensar en el departamento de San Martín, después del saqueo que hicieron con YPF, es una reconversión productiva. Pero desgraciadamente vos ves una franja que va de Pichanal por Darte, una franja geográfica hasta Salvador Massa, todo son campos de empresa o de ganaderos como el Grupo Soro, como Macri, como otro tipo, ¿no? Y que no le dedicaron absolutamente nada para el ciudadano que vivió en aquella zona toda la vida. Juan, ¿cómo le va? Mariana le habla. ¿Qué tal, Mariana? Buen día. ¿No creen que ahora podría ser un buen momento, aprovechando esta demagogia, por decirlo de alguna forma, que se está armando con que hay que recuperar y hay que cuidar y todo eso, de juntarse entre todos, pedir una audiencia, hacer una carta abierta, algún contacto más directo y más público? Por ahí sería ahora una buena oportunidad, ¿no lo pensaron? Sí, por supuesto. Yo estoy viajando justamente al norte para ver si nos organizamos, porque ya desde hace varios días estamos en estado de alerta, podríamos decir, porque sabíamos de estos anuncios, sabíamos de estas cosas, porque tenemos compañeros que están en Buenos Aires, en estos momentos están allá tratando de ver cómo anexamos, conexamos cosas, porque realmente no nos olvidemos que en el directorio que representaban las acciones clase C, que eran las nuestras, las acciones clase C no cotizaban en bolsa. Entonces, ¿qué pasó? Fueron vendidas, como le decía anteriormente, pero hoy realmente se nos tiene que hacer efectivo ese pago, porque traeré aparejada una solución económica para la provincia y para el departamento de San Martín. Así que, sí, creo que vamos a tratar de organizarnos y ver cómo peticionamos. A pesar de que ya tuvimos varias notas hechas al presidente Kirchner, tuvimos medida de fuerza en Plaza de Mayo, que tuvimos más de 20 días, con compañeros del norte y de todo el país. Ustedes saben que desgraciadamente esta gente pareciera ser que es una pelea terriblemente de clase, ¿no? Porque acá están los poderosos y aquellos que fuimos de las empresas del Estado, desgraciadamente hemos sido olvidados. Y hoy podemos ver acrecentar permanentemente los índices de inseguridad, los índices de analfabetismo, de pobreza, de prostitución, el crecimiento de la droga, de los narcotraficantes. Entonces yo creo que todas estas cosas ojalá puedan ser cambiadas por estas actitudes, ojalá, pero me queda una gran duda, sí. Porque sabemos que el traidor seguirá siendo traidor, y yo no, porque se pongan hoy día el escudo nacional, van a ser más argentinos que fueron antes de ayer o ayer, ¿no? Porque obviamente. Ahora, Juan, en Salta Salta va a tener una participación en esto desde el Estado provincial. Este gobierno, que en algún momento, no sé si te acordás, hizo hincapié en su campaña Urtubey diciendo que iba a recuperar a los excedentes, que iba a darles trabajo, que esto tampoco nunca pasó dentro de este mismo gobierno de Juan Manuel Urtubey. Pero vos dijiste algo más ahí, la relación Urtubey-Panamerican, ¿no? Exactamente, eso sí, eso está documentado. Y no tiene por qué desmentirlo el gobernador si queremos realmente tener un debate o lo que él considere que sea oportuno para que el pueblo se entere. Claro, Rodolfo Urtubey es el apoderado de la Panamerican. Exactamente, eso ya de hace mucho tiempo. Entonces son juez y parte de esta tajada de negociaciones. Yo te digo una cosa, por ejemplo, anoche tuvimos una gran movida acá en el barrio Santana 1, porque se quiere cerrar un Vespa. Y si agarramos ¿cómo se llaman estos? Los partes diarios que emiten, digamos, las cámaras de diputados, cada vez vemos más resoluciones de nombramiento de los amigos de este poder. Ah. Y no quieren nombrar profesores, ni celadores, ni directivos en estos colegios que son justamente los centros de contención para mucha juventud. Uh-huh. Entonces esas son las contradicciones que tienen estos gobiernos, que se tildan de populares, pero que desgraciadamente siguen teniendo el linaje de donde provienen, ¿no? Claro. Desgraciadamente no es un resentimiento ni una discriminación, pero sí es como marcar, digamos, la calidad de ambición que generan estos tipos. Esto no mide en consecuencia. Este gobierno es lo mismo que Romero. Romero, por defender nuestra región, dejó 5 muertos, que son nuestros compañeros piqueteros. Claro. Entonces, ¿quién paga todo eso? Si yo digo, a Mariano Ferreira lo mataron y detrás de ellos estaba el autor intelectual que era Pedraza, ¿por qué en este caso de la muerte de los 5 piqueteros no está el autor intelectual que en este caso era Juan Carlos Romero? Claro. Eso se tiene que decir la justicia si queremos tener justicia, porque a esas madres ninguna plata del mundo, ni de las privatizaciones, ni la recuperación de estos paquetes accionarios van a traer aparejado para calmar el dolor de tanta sangre corrida en el departamento de San Martín. Claro, Juan, es no solo eso, ¿no? Y eso me interesaba preguntarte, porque de estos traidores, hablábamos de una lacra como Dromi, Menem, Romero y demás, que privatizaron, no solo dejaron a muchísima gente en la calle, sino que de un tiempo a esta parte pretenden recuperarlo como si nada hubiera pasado. Han habido muchos muertos de compañeros tuyos por suicidios, depresiones, de todo, ¿no? Y eso tampoco nadie se hace responsable. Exactamente, yo creo que ha sido un daño moral, un genocidio industrial. Yo siempre dije un genocidio industrial y social, donde miles y miles de compañeros lograron, en algunos casos, tomar decisiones desastrosas, suicidarse, separar de su hogar. Alcoholismo y todo lo demás, ¿no? Bueno, todo lo que podría ser el mal vino a través de estas determinaciones políticas, ¿no? Y yo creo que ese costo social hoy lo tenemos que recordar para que no quede esto como una euforia, no quede esto como una medida patriótica, que dudo de todo eso, pero de alguna manera recordar el daño moral, el daño de todo tipo que nos han hecho como argentinos, como trabajadores y como ciudadanos, ¿no? De una comunidad que realmente dice vivir en un Estado democrático. Porque acá los únicos que se llenaron los bolsillos a través de la coima, porque hubo mucha coima cuando se promulgó y se aprobó la ley de privatizaciones de YPF y como de otras empresas, acá jugó un rol importantísimo no solamente la clase política, sino también la clase sindical. Claro. Los sindicalistas se llenaron los bolsillos y hoy son multimillonarios. Sí, diste un ejemplo como Pedraza, Lescano y seguro que en Sute también. No, Diego Ibáñez, bueno, pagó sus consecuencias. No nos olvidemos que hoy sale la hija de Pepe Estensoro, de José Estensoro, quien fue también un interventor de YPF antes después de que se estaba ya privatizando todo, y que hoy salen a hablar esta hija, que bueno, desgraciadamente los hijos por ahí no tienen la culpa, pero sabiendo de la calidad de padre, o no habrá leído la historia del padre, que, claro, de lo que hizo con el petróleo argentino. Entonces yo creo que acá hay que recordar eso para que el pueblo no olvide y realmente crea que acá estamos ante un acto súper patriótico y que realmente mañana o pasado vamos a tener ya, digamos, un chorro de petróleo que nos va a estar abasteciendo de combustible a todo. Yo creo que por mucho tiempo todavía se va a seguir importando, porque acá vaciaron de tal manera que hoy, para realmente poner en actividad todo un proyecto, un programa, va a costar bastante tiempo, ¿no? Así que, bueno, Juan. De todas maneras, creemos, te digo así, sí, que estamos saliendo de un pozo que a exprofeso, estos funcionarios que hoy hacen todo al revés, fueron los que permitieron que vacíen todas estas empresas, así como Ferrocarriles, así como YPF, así como, bueno, Entel, que también se lleva todo, EDESA, que nos cobra cualquier cosa, y todas estas empresas privatizadoras que sirvieron únicamente para dejar pueblos fantasmas y dejar miseria en la Argentina. Sí. Así que yo, de todas maneras, te digo, y les digo a ustedes como periodistas, que sé que son totalmente independientes y que siempre han abogado por estos temas puntuales, de que realmente sigamos en la firmeza de seguir denunciando todos estos tipos de cosas, porque realmente cuando, digamos, en boca de un mentiroso, lo cierto se hace dudoso.